A Ráfaga lo definiría ¿cómo te podría decir? Como un grupo que está en crecimiento, ¿no? Que sabemos que nos falta mucho y que por lo menos está la voluntad y está todo para seguir creciendo, para demostrar y hacer que nuestra música y que el músico argentino sea respetado en todos lados.